No, cuatro. Las 8, las 7 en Canarias. Saludos desde Radio Nacional de España. Hola, muy buenas tardes. Seguimos con la programación de En Días Como Hoy, con la noticia que ha causado tanto revuelo estos días, la trágica avalancha del Madrid Arena, que se ha cobrado 4 víctimas mortales y una que está muy herida. Pasamos a saludar a nuestra habitual contertulia, Begoña Martín. Hola. Hola, buenas tardes, Pablo. Y el día de hoy tenemos también a la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, a Paz González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vale, lo primero es saber cómo están las chicas, la que está muy herida. ¿Tenemos datos, Begoña? Bueno, todavía no se han revelado datos exactos, solo sabemos que se encuentra en un estado muy crítico, que está muy grave, y todavía estamos a la espera de, pues eso, de nuevas noticias que aclaren cuál es su estado concreto. Y en torno al local, al Madrid Arena, ¿cuáles son las posibles causas de esta avalancha? Bueno, se habla de que la posible causa fue el lanzamiento de una o varias bengalas que provocaron el pánico entre los asistentes y por ende la avalancha que produjo la muerte de estas 4 chicas. ¿Y los responsables, a quién se culpa? Se culpa a varias personas, pero personalmente yo creo que el principal culpable aquí es el ayuntamiento. El ayuntamiento alquiló el Madrid Arena para 5.000 personas, es decir, pagó 12.000 euros para alquilar este sitio, para celebrar la fiesta. El ayuntamiento no hizo nada cuando se informó de que aproximadamente serían finalmente 7.000 personas, y cuando días antes se comunicó que el aforo total iban a ser de 9.650 personas, tampoco tomó medidas al respecto. A ello yo tengo que apelar que el Madrid Arena cumple toda normativa de seguridad desde el año en el que se construyó, en 2001, y evidentemente lo subía cumpliendo en el momento del trágico incidente en torno al Código Técnico de Edificación de 2006, que sigue vigente ya que la norma no lo prescribe. La ley no se aplica con carácter retroactivo y las normas urbanísticas tampoco, por lo que no hay nada que apelar. El edificio seguía cumpliendo al 100% con todas las medidas de seguridad y su aforo era de 12.000 personas, no de 10.000, como ya han dicho. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué solo había una salida por la que tuvo que salir todo el mundo en avalancha, que fue lo que provocó la asfixia de las 4 chicas? En el establecimiento, es decir, hay más de una salida de seguridad. En ese momento solo se abrió esa salida. Como todos sabemos, en el caso de estas tragedias, hay situaciones en las que se escapa de las manos al mismo establecimiento y a la organización, por muy bien que esté forjado todo, ¿eh? Bueno, es obvio que aquí se están eludiendo responsabilidades, ya que se estima que hubo 19.600 personas más 19.600 entradas vendidas más las 3.000 personas que se colaron. Bueno, es decir, como ya he dicho, el aforo es de 12.000 personas, no de 10.000, como se ha dicho en muchos medios. En cuanto a los datos que usted está aportando de 19.000 entradas vendidas, discrepo de ello, no me constan datos que lo justifiquen. Pero si así fuera, el ayuntamiento en ningún momento permitió ni dio luz verde a que se produjera la venta de tal cantidad de entradas. Me consta que cuando el ayuntamiento supo que finalmente serían 9.650 personas las que iban a ir, no hizo nada. No, para nada. El inmueble cumple todas las prescripciones técnicas y en base a ellas actuó para la organización de este evento. Bueno, se realizará la investigación pertinente y cuando no se aclaren las causas, se aclarará quién es el responsable de esto, si fue el ayuntamiento o... Y, bueno, ¿qué proponemos de solución? ¿Qué propone el ayuntamiento? Vamos a ver, lo ocurrido en Madrid Arena es un lamentable incidente que está siendo investigado, como todos sabéis, y en el ayuntamiento, desde el ayuntamiento vamos a respetar, ¿vale? Y vamos a hacer llegar al público, a manifestar, una total predisposición del consistorio para aportar toda información que se requiera para esclarecer lo ocurrido. Bueno, yo creo que en estos casos se tiene que tener en cuenta siempre en estas fiestas multitudinarias que pueden darse estos casos, haciendo un control de lo que se mete en dichas fiestas, teniendo en cuenta también el aforo y sobre todo llevando un control riguroso de la numeración de las entradas. Vale, pues la tertulia ha llegado a su fin. A partir de ahora le dejamos con el programa de cine de barrio. Un saludo y hasta la próxima. Buenas tardes.